verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Hace 10 días, las tapas que agitaban el fantasma económico como el principio del fin, lentamente comenzaron a desteñir. Los indicadores mediáticos empezaron a desinflarse y en estos apurados tiempos electorales, en algunas redacciones salieron apurados a buscar los nuevos ejes del temario desestabilizador. Por ahora, los temas elegidos para encabezar las tapas que anuncian el apocalipsis que nunca llega están en periodo de prueba. El dólar ilegal fue el empleado del mes durante un rato muy largo. Antes, deuda externa, buitres, grieta, inflación, corridas cambiarias, fuga de divisas. De pronto, se extrañan los títulos que pintaban el caos con números negros. Parece que desde el Banco Central alguien ordenó cumplir con algunas leyes olvidadas y, para colmo de males, dijo que el sueño de la devaluación solo resiste en el corazón de los ojeros. Entonces, hay que recurrir a viejos amigos y en esa búsqueda el miedo sigue pegando con intereses muy altos. Coordinan con el gobierno para evitar otro diciembre caliente, dice esta mañana la tapa de perfil. Cadenas y comercios del Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán se reúnen con organismos de seguridad y activan protocolos preventivos frente al combo calor inflación. Y suma que los supermercados chinos piensan trabajar horario restringido. Fontevecchia continúa sacando conejos de la galera y luego te cuenta que se abrió la temporada de tomas de colegios y que Longobardi piensa todavía que fue víctima de un atentado a la prensa. A pie de tapa se juegan la última ficha. Aclaran que el guineano enfermo en Brasil no está infectado, pero por las dudas titulan. Piden simular una crisis por ébola y advierten que puede llegar al país. Clarín volvió a aferrarse a vudú y a la ruta del dinero K, temas que construyeron tantas tapas y que le permitieron a Ibope armar rating hasta de 3 cifras para canales y radios del grupo que a esta altura no son fáciles de olvidar. El diario quiere revancha en estas cuestiones y dice que Kicillof anunció que Kotzer va a reemplazar a Forcieri como representante argentino en el Banco Mundial porque Griesa lo citó a pedido de un fondo buitre. Y La Nación le apuntó en su título principal de primera plana al PAMI, la gigantesca casa con empleados récord y atención pobre. Luego demoniza a las elecciones bolivianas planteando que Evo va por todo el poder en Bolivia y le augura al presidente más originario del continente, sin embargo, una victoria con el 59% de los votos justo hoy, el 12 de octubre. A pie de tapa apuesta a sacarle las ganas a un verano en paz y sostiene, nada parece alcanzar para frenar el delito en la costa, más policías, móviles y cámaras. Igual, no alcanzan para frenar el delito. Pero la agenda de la prensa opositora tiene en laboratorio a su nuevo juguete. Lo muestran desde hace algunos días en espacios secundarios, es cierto, pero ya está tocando bocina pidiendo paso. Son las internas del gobierno que giran alrededor del ministro de Economía. Perfil grita esta mañana, Kicillof vota por Scioli. El ministro con más poder les anticipó a subordinados y a empresarios de confianza que el gobernador será el candidato a presidente del kirchnerismo. Contactos entre la cámpora y el sciolismo. Clarín instala interna en el gobierno por el control del dólar. Kicillof filtró que el jefe del ANSES quería vender acciones que tiene el Estado en vez de bonos públicos para enfriar al dólar paralelo. Después agrega con cierto fastidio, pero Bocio lo desmintió. Por supuesto, La Nación también aportó esta mañana su granito de arena. Nueva derrota de Devido ante Kicillof y Gallucho, con la decisión del gobierno de abrir una licitación para atraer petroleras interesadas en buscar hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Como dato complementario, el diario creado por Don Bartolomé suma, el partido justicialista pide ordenar la interna. Gobernadores e intendentes exigen claridad al gobierno. Como ven, a falta de esos títulos que hasta hace 10 días, nada más que 10 días, presagiaban el desastre económico y ante una oposición que no les da letra porque sus proyectos no existen o son inconfesables, subieron al escenario a la orquesta Kicillof para que se anime a poner música al baile de la supuesta interna oficial. Mientras tanto, otros diarios del domingo dicen que en el plenario del fondo resulta que la pelea argentina está cambiando la reestructuración de deuda de todo el mundo. Parece que en 6 meses habrá vacuna contra el ébola y que las reservas hoteleras por el fin de semana largo superan el 70% de todas las plazas turísticas del país y más de 2.500 autos por hora cruzan el peaje de San Borombón. La realidad y la realidad paralela presenta en cada domingo, pero parece que el nuevo chiche son las internas del gobierno que capitanea Kicillof. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 9 minutos, ya pasaron de este domingo 12 de octubre de 2014. Muy buenos días a toda la gente de Radio Nacional, de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina. Invitados, como siempre, para hacer junto con nosotros estas 2 horas de radio. Vamos a tener cosas muy especiales, porque se trata de un domingo especialísimo para todo el continente, en función de elecciones en Bolivia, elecciones que no cabe ninguna duda, traccionan, como la de Brasil, como la de Uruguay, en el mismo sentido, en contener este modelo que desde hace 10 años está peleando contra más de un enemigo por consolidar el continentalismo, la amplitud de derechos, el ascenso social, la industria nacional, la soberanía, la defensa de los hidrocarburos y todas las demás riquezas que están en el subsuelo. Bueno, todo eso va a ser parte del programa de hoy porque Cecilia Diwan no solamente está en Bolivia, sino además trajo una muy buena exclusiva con Evo Morales y porque Ari Lijalat también trajo una exclusiva con el vicepresidente García Linera, así que tendremos esas dos voces con enorme valor agregado para la realidad boliviana y para, por supuesto, la realidad continental a lo largo del programa de hoy. Y como siempre, gotitas de muy buena música hoy con Canción de Viaje, el último trabajo discográfico de Soledad Villamil. Cierro los ojos y se enciende de nuevo. Ya barrí como polvo el deseo, sacudí de mi boca tus besos y en mitad de la noche busco a tientas tu cuerpo. Queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, Gustavo, dispuesta a escucharte, escuchar los diarios porque el diario mío no me trajo uno. Espero que vos lo tengas, a pesar de que lo fui a buscar en todo Torcuato y no lo conseguí tampoco. Cariños, un beso grande, dispuesta a escucharte. Y bueno, así estamos, Gustavo, pero vamos a salir adelante. Yo confío mucho en Dios. Gracias, cariño, y en este proyecto político. Ya saqué de la casa tus fotos. Gustavo, equipo, oyentes queridos, el beso de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Mientras recién corría, pensaba dos cosas. Primero, que van a pasar cosas tan buenas para el proyecto nacional y popular que las encuestas de hoy se las van a tener que poner en el traste. Y segundo, me asquean los periodistas cuando hablan de que el gobierno culpa a Estados Unidos. Porque claro, los yanquis son carmelitas de... Gustavo Campana, soy Rosa del Talar. Bueno, compañeros, con mis compañeros de los domingos, ¿qué les parece si en nombre de Evelia de San Justo, Rubén de la Matanza, Hugo de Castillo, Jorge y Angélica de Don Torcuato, Roberto de Mateo, nosotros como pueblo común pedimos que nuestra bella y hermosa presidenta se postule como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ganemos las elecciones y empecemos? Y si pierdo el camino, te devuelve el destino. Buen día, Nacional. Cuando venga Isabel, ¿por qué no le preguntan sobre el tema de Bolivia? A ver si Evo Morales todavía mantiene aquello que él dio en llamar entrenamiento para patriotas. Sería muy interesante que los oyentes escucháramos esa opinión de Isabel, que tiene un criterio muy amplio y sabe bastante de lo que habla. Hasta siempre, Anto. Puerta abierta hacia el mar. Hoy es un día muy especial para los diarios en la ciudad de Buenos Aires. Te habrás encontrado con muchos kioscos cerrados o con muchos otros que no venden hoy La Nación o Clarín. Estamos en un día que es el primero de dos de medidas de fuerza muy particulares, porque en tiempos del menemismo, Carlitos le dio carta blanca a Clarín y a La Nación para que pudiera bajarse el porcentaje del precio de tapa que les correspondió durante toda la vida a los vendedores de diarios. Y además, porque en ese tiempo se dio una pulseada muy particular que tenía que ver con intentar flexibilizar la venta de diarios. Buscaron estos chicos terminar con los kioscos de diarios. Tanto Clarín como La Nación hicieron una pulseada enorme, convencieron al gobierno menemista y el gobierno menemista fue al frente, pero no pudo, porque lo que querían era vender el diario en supermercados, en cadenas de farmacias, en cualquier lugar. Bueno, esa batalla la ganaron. La otra, la que tiene que ver con lo económico, sigue la pelea. Pero, no obstante, los diarios salieron, no es que no salieron. En algunos kioscos, inclusive, hasta te los venden. Y si no, salieron para la versión web. Salieron en una versión reducida, mucho más chiquitita, los domingueros de La Nación y de Clarín, sin tanto suplemento, pero están en la calle, ¿eh? Están dando batalla a través de algunos kioscos que, por supuesto, no le han dado mucho a bolilla a esa asamblea de más de 700 trabajadores que dijeron, señores, no vendemos ni La Nación ni Clarín el 12 de octubre y el 13 de octubre. Ese es el panorama que hay hoy en materia de diarios en la ciudad de Buenos Aires. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Hice tiempo argentino. Tras la sentencia del juicio de los obreros que no investigó el accionar de más de 15 directivos de empresas, denuncian trabas en juicios sobre la complicidad civil. Esto tiene que ver directamente con los juicios por desapariciones de cuatro empresas, trabajadores de cuatro empresas de la zona norte, dos ceramistas, dos astilleros. Y allí son 33, si yo me lo recuerdo, 32, 33, los obreros que desaparecieron en los primeros días del golpe de Estado. Muchos de ellos el propio 24 de marzo de 1976. ¿Y quién les arrimó las listas tan temprano al terrorismo de Estado, sino las propias empresas? Bueno, son parte de los conflictos obreros fundamentalmente desatados a partir del Rodrigazo a mediados de 1975. Otros venían de tomas, como en el caso de Astarse, entre el 73 y el 74, pidiendo medidas de seguridad, porque en ese momento, por cada barco de ultramar que se fabricaba en Astarse, había un muerto, no había condiciones de seguridad, era un desastre. Pero los otros tienen que ver esencialmente con los planes de lucha que las coordinadoras habían armado a partir del Rodrigazo. Y todo el mundo había quedado marcado después de aquello. Por eso es que esas listas las confeccionaron las empresas que hoy salvaron su pellejo. Porque si bien los tres jueces dijeron que hay que armar un juicio paralelo, un segundo juicio, lo que hicieron fue ganar tiempo y las restaron de este juicio. Y son cuatro nada más. El listado de empresas cómplices o socias de la dictadura son más de 100, con algunos casos emblemáticos como el de Ledesma, el de Ford, el de Mercedes-Benz y casos menores. Pero el hecho de que haya a esta altura del partido, a casi 40 años del golpe, todavía este tipo de complicidad entre la justicia y las empresas, y la verdad que es increíble. Sobre todo porque a esta altura del partido ya hemos roto el viejo paradigma del golpe militar y ya hablamos de golpe cívico-militar, y lo de cívico adelante de militar quizá no sea una casualidad, ¿no? Somos muchos los que pensamos que hubo terrorismo de Estado en nombre de un plan económico y no al revés. No un terrorismo de Estado que llamó por teléfono y le pidió a Martínez de Hoz, armame un plan. Por lo tanto, es muy interesante el título hoy de Tiempo Argentino a seis columnas. Denuncian trabas en juicios sobre la complicidad civil. El segundo dato en importancia, entrevista a Evo Morales. El Che nos inspira para seguir la lucha contra el imperio y aprender a perderle miedo. El presidente de Bolivia y favorito para las elecciones de hoy analiza las transformaciones de los últimos años. Es realmente muy significativo que el diario La Nación, en, yo te diría, el segundo o tercer título en importancia de hoy, se anima a hablar de una victoria de Evo por el 59%. La Nación habla de una victoria por el 59% en su tapa. Por supuesto que los títulos principales tienen que ver con PAMI, la gigantesca caja con empleados récord y la atención muy pobre que te dábamos en el arranque, la inseguridad en la costa, etcétera, etcétera, etcétera. La nueva derrota de Devido ante Kicillof y Galucho, abriendo la temporada de internas en el oficialismo. Pero entre esos títulos secundarios te habla de un Evo que hoy ganaría, según La Nación, con el 59%. Mirá vos. Muchos títulos deportivos en la etapa de Tiempo. Una desilusión de acá a la China. La selección perdió 2-0 frente a Brasil. Racing goleó en La Plata y se prendió. Y un sorteo a pedir de San Lorenzo. En la semifinal, hablamos del Mundial de Clubes, zafó del Cruz Azul de México y jugará con un equipo neozelandés o africano. ¿Qué más? Argentina causó una reforma en todo el sistema. Kicillof en el plenario del Fondo Monetario Internacional. Para el ministro, la pelea con los holdouts está cambiando la reestructuración de deuda en todo el mundo. Y el segundo dato tiene que ver con los buitres son la vanguardia de la política de Estados Unidos. Una afirmación realmente mucho más política que económica de Eric Toussaint, por encima de que, por supuesto, lo que tracciona es el poder económico, pero la información política es que los tipos tienen el poder. No importa que no sean gobierno. Tienen el poder. ¿Desde cuándo? Y quizá desde siempre, no cabe ninguna duda. Pero tener algún tipo de no digo documentación, porque ninguno de estos ilícitos deja factura, no cabe ninguna duda. Los tipos se cargaron a Kennedy, ¿no? Y no por eso te van a dejar número de documento, factura, quit, ¿no? No pasa por ahí. Pasa por entender cómo son las coordenadas de la política internacional y ver por dónde pasa el poder. Obama es el dueño de la Casa Blanca. Cuando quiso lanzar las reformas al plan de salud, los muchachos los dejaron sin Estado casi 7 días. Así que mirá quién tiene el poder, Obama o los buitres. Bueno, pasa por ahí la cosa. 8:22 de este nuevo día. La música hoy la pone Soledad Villamil. Si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste. Y sé que nunca mereciste Primaria de Agronomía. Buen día, Gustavo. Ahora, ¿qué le parece la proposición que hace la gente que no quiere a Cristina? Es borrar todo. O sea, que en vez de pensar en hacer algo más bueno, digamos, mejor, algo que sobresalga, no, vienen con la goma de borrar. No, y además que son leyes que se hicieron en el Congreso. O sea, que van a estar contra el Congreso. Sobre esto, mirá, el viernes en el programa de Mario Weinfeld charlábamos con el embajador boliviano en la Argentina. Y la verdad que la pregunta que le hacíamos era casi como un fenómeno continental, de norte a sur y de oeste a oeste, que después de estos 10 años donde el perfil pasó por el mismo lugar, soberanía, inclusión social, crecimiento, bueno, un montón de situaciones que tienen que ver con la defensa de una matriz de carácter absolutamente nacional, veíamos que en todo el continente la reacción de la oposición, en lugar de demostrar, no te digo toda la oposición, pero por lo menos la que pertenece por historia, por un montón de cosas al campo nacional y popular, de decir, mira, yo estoy de acuerdo, pero no de acuerdo en lo metodológico, y yo lo puedo hacer mejor. Que no aparezca ni un solo sector en todo el continente, que cuando se opone a cualquiera, a cualquiera de estos modelos, a Bachelet, a Dilma, a cualquiera de estos modelos, ni hablar a Maduro, directamente ahí es a los tiros la cosa, diga, yo lo puedo hacer mejor, sino directamente es, yo voy a destruir lo que se hizo y propongo el regreso de los 90. No te lo dicen en todos lados a cara descubierta, porque son, no te quepa ninguna duda, recetas inconfesables, pero es increíble. Y no hace mucho hablábamos de una frase de Evita del 46, 47, 48, no más, que tiene que ver con esa matriz que habían dejado las elecciones con las que gana por primera vez Perón la presidencia, elecciones del verano del 46, donde en función de todos contra Perón, no se midieron las consecuencias de ser amigos de sus viejos enemigos, y todos, el socialismo, el radicalismo, el Partido Comunista, se abrazó a la embajada norteamericana en Buenos Aires, ¿no? Desde los conservadores hasta los partidos del campo nacional y popular. Y entonces, ese espectro al que se sumaba el laborismo como representando lo que era el nuevo peronismo, eso que llegaba para instalarse en la política argentina, quedó muy angosto. Quedó solamente representado por una sola voz. Pero no porque no haya otras voces, sino porque ese proceso donde se achicó el campo nacional y popular fue una decisión que tomó el radicalismo, que tomó el socialismo, que tomó el PC, etcétera, etcétera, etcétera. Y Evita decía en ese momento, entendiendo la soledad del peronismo en esa construcción, bueno, muchachos, ya llegará el momento en el que ser peronista será un derecho, porque por ahora es un deber. Y eso del deber era, estamos solos, y hay que asumirlo. Bueno, esto sucede de la misma manera en Bolivia, en Brasil, en Uruguay, en Venezuela, en la Argentina, en Chile, donde los procesos que han defendido este modelo durante 10 años no solamente muestran éxito, sino una soledad y una orfandad absoluta cuando mirás a los costados, a la derecha o a la izquierda, y no ves a nadie. Nadie que venga y diga, mira, apoyo este punto, apoyo estos dos puntos, apoyo todos, pero metodológicamente diciendo, y yo lo haría mejor. Sería una discusión sumamente enriquecedora, ese sería el nunca más para un montón de cosas, para que no vuelvan nunca más. Bueno, Evo está haciendo una construcción en soledad, pero cada vez más acompañado, y en esto, por supuesto, hablamos del voto de su pueblo. Cecilia Diwan es parte integrante del equipo informativo de esta casa y está allí donde hoy se va a jugar gran parte del destino de este continente, quizás traccionando para las próximas elecciones que se vienen, dando una mano en la segunda vuelta de Brasil, dando una mano en Uruguay, porque no cabe ninguna duda que el proceso boliviano no solamente es altamente revolucionario por lo que ha logrado, sino esencialmente porque promete más, promete números impresionantes en función de un crecimiento inédito, promete, como charlábamos fuera de micrófono, Eugenia, promete, bueno, muchachos, vuelvan. vuelvan a todos los que se han ido, hay otra Bolivia que los está esperando. O sea, podemos conjugarla en pasado, en presente y en futuro al proceso del MAS, al proceso de Bolivia que lidera Evo, y todo será positivo. Cecilia, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Gustavo? Aquí falta media hora para que se inicien oficialmente los comicios. A partir de las 8 de la mañana, hora local, van a comenzar las elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia, donde los bolivianos van a elegir presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores. La jornada se va a extender desde las 8 hasta las 18 y los primeros resultados se esperan que estén a las 20, pero más o menos a las 2 de la mañana creen que va a estar escrutado el 70% de los votos y ahí se va a saber la tendencia más segura. Uh-huh. Decíamos en el comienzo del programa, leyendo la tapa de La Nación, salimos a buscar una fuente por ahí bastante lejana a lo que ideológicamente representa Evo, y La Nación dice hoy en tapa en Buenos Aires que Evo ganaría con el 59% de los votos. ¿Qué es lo que se dice por estas horas en Bolivia? Mira, acá en Bolivia en general la ciudadanía tiene la seguridad que va a ganar el binomio que compone el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Las encuestas le dan un 59% de intención de voto, al que está segundo, que es Samuel Doria Medina, le dan un 18%, o sea que parece que la tendencia va a ser irreversible, pero lo que se define también aquí es si el oficialismo va a mantener la mayoría que tiene actualmente en el Congreso, y este fue el eje de la campaña del Movimiento al Socialismo. Uh-huh. Dentro de un ratito vamos a pasar completa la charla que tuviste con Evo. Háblame por ahí, no tanto de lo político, háblame de las sensaciones de estar frente a frente con un tipo que ha realmente marcado historia, que ha revolucionado la economía de su pueblo, que ha repuesto términos como soberanía a un diccionario político del que alguien había arrancado una hoja. Tengamos en cuenta que antes de la llegada de Evo, Bolivia llegó a tener presidentes a los que les costaba hablar en castellano, ¿no? Como a Sánchez de Lozada, y que aparezca un enorme representante de los pueblos originarios y que el tipo además se constituya como uno de los ejes continentales, es una noticia enorme. Pero háblame de sensaciones, de lo que significa el ser humano que tenías enfrente. Evo Morales es un presidente que se preocupa mucho por su país. Él empieza a trabajar a las 4:30 de la mañana y finaliza su jornada a las 12 de la noche. La entrevista que concedió a la radio pública fue en su residencia presidencial a las 11 de la noche. Y después iba a recibir también a un medio mexicano y ahí iba a finalizar su jornada. Yo vi un presidente tranquilo, muy cansado, con una voz muy tenue, y también estaba conmovido por cómo había sido esta semana el cierre de campaña en uno de los departamentos más hostiles, que fue Santa Cruz de la Sierra. Cuando él inició su gobierno en el año 2006, casi no podía pisar ese departamento, claro. Y el cierre de campaña del día martes en ese departamento convocó a 500.000 personas que fueron a apoyarlo al presidente Morales, y él estaba conmovido por ese cierre de campaña, estaba conmovido por cómo la Central Obrera Boliviana, los campesinos, los estudiantes se movilizaron durante toda la campaña electoral para transmitirle a la ciudadanía el mensaje del MAS y la importancia de continuar este proceso de cambio que, como dice él, primero comenzó con la liberación económica y después con la liberación política. Uh-huh. Bueno, Cecilia, con micrófono abierto, vos allá, la radio pública esperando tu mensaje en Buenos Aires para seguir qué es lo que sucede, las características de un día que pinta muy tranquilo realmente, porque los bolivianos van con una seguridad absoluta de cuál será el hombre que estará representándolos en su futuro inmediato, y después, por supuesto, a partir del cierre de la votación, ir siguiendo también a través tuyo cuáles son las características de esa segunda mitad del día que será tan, pero tan, tan particular. Y, por supuesto, la promesa de escuchar todo lo que hablaste con Evo, también lo que habló Ari Lijalad con García Linera, así que tendremos un programa de aquí hasta las 10, repleto del trabajo de Nacional allí en Bolivia. Un beso, Cecilia, y seguimos con micrófono abierto. Hasta el próximo contacto. maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno. Hola campana, buen día, soy Martín de Talar. Bueno, estoy desayunando con mi familia, con Romina, con Mateo, Lauti. Y bueno, un beso grande para mi hija, que hoy es el cumple, Doña América, que se llama así. Y darle gracias a Cristina, al proyecto, a Néstor, porque tenemos confianza en que vamos a seguir adelante. Un abrazo grande y adelante todos. Chau, chau. Hola, buen día, Gustavo Campana, soy María Eugenia desde Salta. Les quiero contar que desde ayer Salta, que es muy bella, está más bella aún con 40.000 mujeres que vinieron a Salta. Y como de costumbre, los salteños todos se meten dentro de sus casas, se esconden, y los curas han vallado toda la iglesia catedral y toda la calle Mitre. Así que en una actitud francamente provocativa, parece que tienen miedo de las mujeres. Estaba hermosa la... Hola, buenos días Gustavo y equipo. Sinceramente esta semana tuve el gusto de escucharte varios días en la radio y fue, la verdad, muy agradable. Ahora yo te digo una cosa, después del discurso dialéctico de la Nata, con su ejemplo, ¿no?, que da de buena educación, yo digo, los buitres caseros están nerviosos. Vos los das vuelta, no tienen ni una idea ni un proyecto. Buen día, Gustavo y equipo. Buen domingo para todos. Habla María de San Isidro. Me parece de vital importancia que se le pregunte a este señor Franz Wiener y a todos los que, como él, dicen que van a derogar muchas leyes de este gobierno, ¿a qué se refieren, señores? Porque en cuanto les falte la plata, nos van a sacar la jubilación, la asignación universal, etc. No puede quedar en el aire. Buen día, Gustavo y equipo de Castillo. Mi tren ya pasó y mucha de mi juventud por cambiar la historia con él se fue. Estoy viendo venir el nuevo tren de la nueva juventud. No para pasar, es para quedarse y cambiar la historia. Gracias, Ernesto Kirchner, el pensante. Tu sueño echaron raíces. Chau, chicos. Suerte para ustedes. ¿Cuánto será mi dolor? 8:36. Jimé, todavía no dijimos cómo pueden ir al teatro con nosotros la próxima semana los oyentes que nos llamen a los dos teléfonos que tenemos dispuestos para esto, que nos dejen su nombre y apellido, los últimos tres de su DNI, y que media hora antes, más o menos, estén de cada función en boletería retirando su entrada. ¿Cuáles son las propuestas que tenemos para esta semana? Bueno, tenemos a Mazzarello No Chilla los viernes a las 23 horas en el Teatro Picadero. Esto queda en pasaje Dicepolo 1857. Intimidad Indecente con Marta González y Arnaldo André. Jueves a las 20 horas, viernes a las 21, sábado a las 21 horas y domingo a las 20 en el Teatro Regina, en Avenida Santa Fe 1235. Y por último, Los Siete Locos de Roberto Art, miércoles a las 21 en el Teatro Paraje Artejón en Palestina 919. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 0810-222-0870 o al 4999-8700. O de todos, también pueden usar el Facebook, dejando allí su nombre, apellido y los tres números del documento, como decías vos, Gustavo. 8:37 ya han pasado de este domingo 12 de octubre de 2014. Por suerte, ya no más Día de la Raza. Y hay que recordar, porque no es un dato menor, que ese día y durante mucho tiempo, fue el día que eligió la Argentina para las asunciones presidenciales. Mirá vos qué pleitesía se le rendía al 12 de octubre, que lamentablemente se termina convirtiendo en fiesta para todos los argentinos, como Día de la Raza, en la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. Pero que antes, todos los presidentes anteriores a la ley Sáenz Peña juraban el 12 de octubre. Era nuestra fecha, casi la fecha patria. Una locura, ¿no? Y es más, la costumbre siguió, si yo me lo recuerdo, Illia asume el 12 de octubre y Perón en su tercera presidencia asume el 12 de octubre. Como algo normal, como parte del paisaje. No nos preguntábamos demasiado. Era una mirada muy, muy europea y muy poco, a ver, muy poco continental, ¿no? Llegábamos a tener como fecha clave para la historia democrática argentina y casi el escenario de la asunción de todos los presidentes el 12 de octubre. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde comenzamos, Euge? Mira, primero comenzamos por algo que quería decir en un día como hoy, alentada por todo lo que estamos escuchando y lo que estás comentando de las elecciones de Bolivia. Un sentimiento, una cosa que siento que es que esto que alguna vez apareció como una consigna fría, que es que no hay territorios, no hay fronteras, hoy... es una sensación que tengo. Hoy se vota en Bolivia y la sensación es que está muy cerca, que tiene que ver con nosotros. Que necesito saber. Sí, y lo mismo pasó con Brasil. Y es una sensación de territorialidad que donde no hay fronteras realmente en el continente. Y esto... Para mí, por lo menos, y creo que para mucha gente es nuevo, que estemos tan pendientes, que estemos preocupados, que estemos escuchando y que esté en la primera plana de los diarios hoy. Digamos, la verdad es que es un sentimiento, o que comentemos si había colas hoy en las escuelas de gente boliviana para votar en nuestro país. Digo... Esto habla de un país diferente también. Un continente distinto también. Y un continente distinto, y me parece que eso es lo que hay que defender, y es lo que hay que valorar, y es lo que hay que alegrarse, digamos, ya no estamos solos. Bueno, en realidad nosotros nos hemos sumado a ellos, ¿no? Sí, claro. Nosotros nos hemos sumado a ellos. Bueno, siguiendo con estos días que venimos comentando y recomendando obras de teatro, yo quería recomendar una obra que acaba de reponerse después de su estreno hace 6 años, que es Estado de Ira. Estado de Ira está ahora un día raro de teatro, los días lunes, en el Teatro Picadero. Y esa obra está protagonizada por Paola Barrientos, que hoy la podemos ver... Claro. En la televisión, en Telefe, en la tira más vista de Telefe, que es Viudas e Hijos del Rock and Roll. La podemos reconocer en la famosa propaganda del Banco Galicia, esa pareja emblemática que viene, y ahí uno la reconoce. Pero ella protagoniza desde el primer momento Estado de Ira, que es una obra que habla de muchas cosas. Sucede en un ámbito estatal donde los actores que van a hacer una obra, van a prepararse para esa obra que van a hacer. Es obviamente un espacio ficcionado, pero ahí ya nos instala en lo que es una dependencia oficial. Primera línea de narración de Estado de Ira. Muy bien. Luego tenemos todos los vínculos y todo lo que pasa cuando una actriz, un poco diva, se presenta en ese ámbito y, bueno, está la peluquera, están todos los roles y empiezan a jugarse todos los vínculos personales. Y luego este conocimiento de lo que es una actriz cuando se prepara. Todas estas líneas juegan con mucho humor en Estado de Ira, que tiene un director que se llama Ciro Sorcioli, que es un director joven y que esta obra surge... de un trabajo colectivo que hizo este grupo de teatro con actores como Diego Velázquez, Carlos De Feo, que son probablemente nombres que a los espectadores o a los oyentes no les suenan, pero son actores realmente de mucha consistencia y muy buenos actores. Y lo que hay que decir, y es lo último que quiero decir, es que los caminos que tiene la profesión actoral son muy raros y muy impredecibles. Y esto de que el actor haga teatro, aunque nadie lo conozca, y pelee desde su lugar, que es el escenario, es tan importante porque Paola, que era una desconocida hace seis años cuando empieza con Estado de Ira, en ese momento, justo paralelamente con eso, empieza con la propaganda de televisión. Y ahí es que un productor de televisión la ve en la propaganda, la va a ver en Estado de Ira y hoy está protagonizando una tira. Claro. Y lo mismo Diego Velázquez. Diego Velázquez es un actor que lo hemos visto junto con Sbaraglia en Clock, en el Teatro La Plaza, y ahora lo vemos en muchas, después estuvo en Farsantes, es decir, empiezan un camino desde el teatro y ese es un muy buen lugar donde uno puede ver actores y luego después seguirles el camino que los lleva por la televisión, la publicidad, y todos son válidos. Uh-huh. Todavía son actores que el cine ha convocado poco, empieza a convocarlos, pero los caminos son así, muchas veces no son lineales. Pero si uno quiere ver muy buenos actores, hay que acercarse el día lunes solo por 8 funciones. O sea, están en octubre y están en noviembre en el Teatro Picadero, Estado de Ira, para no perdérsela. Tanda y después Evo Morales. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Che, loca. El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Que nos íbamos a olvidar? No. Presten atención. Una cosa es encerrar y otra muy distinta es atender e internar a una persona en un hospital. ¡Claro! Por el tiempo que necesite, no porque no tiene dónde estar ni quien la atienda. Nosotras en Desate decimos no al encierro, porque eso es de manicomios y ya no se debe tener uno solo más en el país ni en el mundo. La ley de salud mental es bien clarita. Habla de diferentes modalidades de tratamiento y brinda todos los recursos para la inclusión social y comunitaria. Hospitales de día, casas de convivencia, dispositivos laborales como los emprendimientos sociales y si nada de eso es posible, para una persona porque no puede. Desate abre sus micrófonos para sumar voluntades políticas y sociales en esta causa saludable, que es de todos y todas. ¡No a los manicomios! ¡Sí a la salud mental! Escuchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano, en la radio pública. It was 1745. The Highland spirit had revived. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. En un día muy particular, mano a mano de Cecilia Diwan con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Primero, presidente, agradecerle que reciba Radio Nacional de Argentina. Un honor poder entrevistarlo. Y a pocas horas de las elecciones del domingo, usted define a su partido, al MAS, no como un partido político, sino como un movimiento cuyos dueños son los movimientos sociales. ¿Qué rol cumple el pueblo y los movimientos sociales en su gobierno y en el éxito de las políticas económicas y del país? El movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, nació como un partido político. Sin embargo, gracias a sus principios y valores y su programa, prácticamente se convierte como un partido del pueblo, por tanto un movimiento político de los movimientos sociales. Participa la Central Obrera Boliviana, por tanto todas las confederaciones de trabajadores, especialmente el movimiento campesino indígena originaria, ahora van sumándose a algunas instituciones colegiadas, por ejemplo, los profesionales, los nuevos empresarios que hicieron plata según ellos, con su esfuerzo, con su trabajo, y no hace una política como antes, los empresarios, algunos empresarios de antes, privatizaron para después adueñarse de esas empresas. Son nuevos empresarios que tienen otra mentalidad muy progresista y son parte de este proceso. Además de eso, este movimiento político pues representa prácticamente a todo el pueblo boliviano. Estoy impresionado cómo en la campaña todos participan de manera organizada, familias, porque sienten que hay un profundo cambio en Bolivia. Pero para que haya cambio, ¿qué hicimos? Liberarnos políticamente para liberarnos económicamente. Antes había dominación política para un robo o saqueo económico. Y como ahora la riqueza no se exporta ni se privatiza, sino la riqueza se queda y se socializa, por tanto hay profundo sentimiento del cambio en Bolivia. Esos son los principios generales de este movimiento político. Y esto quedó evidenciado en los cierres de campaña y sobre todo en el cierre de campaña de Santa Cruz, donde hubo 500,000 de personas. Y recordemos que cuando usted fue en campaña en el año 2005 recibió tomatazos, piedrazos. ¿Qué cambió en Bolivia para que hoy no haya esa confrontación y esa división que hubo en el país? Yo siento que grupos de personas manejaron la confrontación, intentaron dividir Bolivia, intentaron revocarnos el mandato, intentaron con golpe de Estado sacarnos del palacio, no pudieron. Y en estos 9 años, casi 9 años de gobierno, trabajando por el pueblo, nos ganamos la confianza, pero sin descuidar la lucha contra el imperio. Son nuestras fortalezas, pero además de eso, nosotros nunca confrontamos, sino solo buscamos un trabajo conjunto. Y se acabó la confrontación, ahora es reconciliación por eso tan masiva. Masiva concentración para la proclamación o el cierre de campaña con miras hacia las elecciones del 12 de octubre. Muchos hablan del éxito económico del gobierno, inclusive el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial lo reconoce, pero es impactante cómo esto ha repercutido en la vida cotidiana de los bolivianos. Cuando usted asumió, un 1% de la población tenía gas natural y ahora casi el 50% y siguen avanzando en esto. ¿En qué cree usted que cambió la vida y en esto que usted se planteaba de refundar el país? En lo político refundamos Bolivia, en lo económico nacionalizamos y en lo social, la redistribución de la riqueza. Pero además de eso, con esta redistribución de la riqueza, se ha reducido la pobreza del 38% al 18%, al tener meta de llegar al 8%, una meta muy conservadora. Por otro lado, en nuestra gestión, después de la liberación económica, creamos un movimiento económico. Y en donde hay movimiento económico, donde no hay inflación, y acompañado por el crecimiento económico gracias a la inversión para la estabilidad económica, entonces la gente trabaja y el movimiento económico no estamos tan mal como antes. Esa es la ventaja. Qué tan importante ha sido liberarnos económicamente del Fondo Monetario Internacional. Y las recetas de antes solo nos han perjudicado, solo estaban orientadas a robarnos, chantajearnos, condicionarnos. Por tanto, tenemos la obligación de liberarnos no solamente como Bolivia, sino como Latinoamérica. El domingo se renueva Parlamento. ¿Cuál es la importancia de seguir obteniendo la mayoría en el Senado y en diputados para poder llevar adelante los desafíos que usted se impone en este nuevo mandato de ganar? En la gestión del 2006 al 2009 no tenía mayoría. Por tanto, de presidente, así como antes de dirigente, sigue marchando para obligar al Congreso, que ese Congreso que no tiene mayoría, apruebe leyes para el pueblo. Y siento que el pueblo escuchó eso. 2009 nos dota 2/3 en Senado y diputados. Desde esa vez ya no marcho. Aprobamos las leyes a pedido del pueblo boliviano. Hay encuentros de los movimientos sociales, llamado Encuentro Plurinacional. De ahí se propone el marco general para normas, leyes. Ese se convierte en leyes, ese se aprueba. Casi hemos cumplido, no siempre, pero vamos a continuar trabajando. Para eso necesitamos 2/3 en el Congreso para no seguir marchando como presidente. La nacionalización de los hidrocarburos fue un pilar fundamental para estos 9 años de gobierno del MAS. ¿Cuáles son los desafíos que se ponen para un próximo mandato? La industrialización, seguir explotando las minerías, un polo tecnológico en Cochabamba. Sí, los desafíos pasados de la economía de la materia prima a la economía de la industria. por supuesto, industria para la vida, industria respetando los derechos de la madre tierra, una dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. Y segundo, tenemos planes hacia el bicentenario, más conocido como la agenda patriótica, de cómo tener, pasar también a la economía del conocimiento, los saberes, cómo de acá a poco tiempo también estar exportando tecnología, compartir con Sudamérica, complementarnos con Sudamérica, nuestra región que es tan importante, más conocido como la Pache Grande. Toda una política a corto, a mediano y a gran plazo. Hoy salió en los diarios de la región que posiblemente Bolivia entre como miembro pleno del Mercosur en el próximo encuentro que va a ser en Argentina. ¿Cuál es la importancia de que Bolivia ingrese a este mercado común del sur? Me siento que UNASUR es una instancia política. El Mercosur, una instancia económica, de comercio justo y con una política de comercio, de complementariedad y no solo de competitividad. Es importante el mercado. Yo más creo, y tengo confianza, el mercado nacional, pero también el mercado regional. Uh-huh. Y como presidente de Mercosur, debemos debatir cómo vamos a complementarnos dentro de ese Mercosur. Cada país tiene su propia particularidad, cada país tiene su propia hegemonía en algún producto, pero compartirlas y evitar que seamos un país consumista, países consumistas, y cómo erradicar el lujo, cómo erradicar exceso de consumismo, habrá consumo por supuesto, pero no ser una región consumista, sino productor. Y, por supuesto, respetamos el mercado norteamericano, asiático, mercados, pero fundamentalmente en este tema de mercado intercontinental, primero nosotros deberíamos brindarnos nacional y regionalmente nuestro mercado. Para eso será tan importante el Mercosur y su gran nuestro deseo. Pero solidariamente compartir nuestros mercados, las necesidades que tenemos. Los bloques regionales como Mercosur, como UNASUR y también el G77 más ampliado han servido para que la región ponga un pie político muy fuerte y su voz en el mundo. ¿Cómo ve usted la situación de los fondos buitres en Argentina? Bolivia ha sido importante para que las Naciones Unidas decida regular las estructuraciones de deudas soberanas de los países. No, como estamos en un proceso de liberación política y económica, y la próxima será tecnológica y científica, pues una agresión permanente al imperio, agresión política a Venezuela y agresión económica a Argentina. Esa agresión económica argentina también es una agresión a Bolivia y a toda Latinoamérica. Por tanto, jamás vamos a dejar solos a países agredidos políticamente o económicamente como Argentina. Y pedimos desde G77 más China, más 100 como debatistas de las Naciones Unidas, logramos algo y debe continuar esta lucha. Pero solo se puede con el acompañamiento de nuestros pueblos, nuestros movimientos sociales, para frenar las constantes agresiones, provocaciones de dominación. Y nuevamente vuelvo al primer momento donde sí, aquí tan importante ha sido primero liberarse económicamente, perdón, políticamente, para liberarse económicamente. Uh-huh. En su gobierno se ha expulsado a la DEA, se ha expulsado a la Embajada de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la importancia de estos gestos para profundizar la democracia boliviana y para refundar el país? No, el embajador de Estados Unidos conspiraba permanentemente a nuestro proceso, al presidente, al gobierno, y me acuerdo siempre un hermano de edad avanzada, víctima de las dictaduras militares, que me decía: Evo, cuídese la embajada de Estados Unidos. Donde hay embajador de Estados Unidos, hay golpe de Estado. Solo no hubo golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Y de verdad llegamos, conspiraron, y me siento feliz, orgulloso de haber expulsado al embajador de Estados Unidos. Es deseable relaciones con ellos, no es definitivo. Y si quiere retomar las relaciones con retorno o reposición de los embajadores, no tengo ningún problema, pero ya no es decisivo, nos hicimos respetar. Claro, nos satanizaron todo. Si hubiera expulsado a Argentina, Brasil, No creo que hubiera mucho problema. Fue un pequeño país como Bolivia, con su presidente indio, como dicen, expulsamos, eso no aguantaron. Pero nos hacemos respetar todo por nuestra dignidad y soberanía. Además de eso, que la embajada aquí es el que dominaba, para ser ministros de gobierno o defensa, tenía que tener aval de la embajada de Estados Unidos para ser ministro de gobierno. Ahora, mis comandantes, mis generales, sean de las fuerzas armadas o de la policía, no piden aval de la embajada de Estados Unidos, sino piden más bien aval de los movimientos sociales. Feliz, contento, hasta eso ha cambiado. ¿Y qué hacía la DEA con su base militar de Estados Unidos en Chimoré? Como bajo un interés netamente de carácter político o geopolítico, dominaron ahí y comandaban a las fuerzas armadas de la policía. Eso también ha terminado. Ahora está mejor sin la DEA, sin la base militar de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Yo sí convencido, Estados Unidos usa el narcotráfico con fines netamente políticos o geopolíticos. De ganar el domingo, ¿cómo piensa llevar adelante las relaciones con Chile? Ha vuelto Bachelet al poder y se esperaba que se retome lo que se había conversado en el gobierno de ella, ya que con Piñera se había trabado, pero no se sabe cómo va a seguir. No sé, todavía. Eso dependerá del presidente Bachelet. Está la agenda de los 13 puntos que nunca tomará en cuenta en los 4 años de su gobierno de Bachelet. En Argentina votan 120.000 bolivianos. ¿Qué mensaje le quiere dar a ellos que los van a estar escuchando en la radio pública argentina a poquitas horas de tomar su decisión? Por ahora no estoy tanto para difundir mensajes políticos de carácter electoral, pero quiero decirles, cuando era diputado, ellos venían aquí a pedirnos a que hermanos que viven fuera de Bolivia también tengan derecho a votar. Juntos hemos luchado. Juntos hemos peleado, ellos estaban en huelga de hambre, acompañé a algunos de los hermanos en sus huelgas orientando a ver cómo llegar y les decía, si nosotros un día somos gobiernos, si soy presidente vamos a garantizar voto en el exterior y hemos garantizado. Ahora ellos decidan con su voto a quién apoyar, por quién votar, pero nuestro proceso ha garantizado voto en el exterior. Sé que son compañeros, compatriotas, sienten mucho, yo saludo, respeto, pero lo único que puede ser por ahora, voto garantizado en el exterior y ahora su responsabilidad. Presidente Evo Morales, le queremos agradecer la entrevista con la Radio Pública Argentina. Muchas gracias, mucha suerte, un saludo a todos los hermanos y hermanos. Espero, como siempre, seguir trabajando de manera conjunta, de presidente a presidente. Tengo mucho aprecio y mucho respeto a la presidenta. Siempre nos comunicamos, como tengo con algunos ministros, con los movimientos sociales. Somos dos hermanos vecinos, Argentina y Bolivia, con la misma historia, por eso qué lindo es trabajar de manera conjunta, atendiendo a las demandas de nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias a usted. Evo Morales, en diálogo con Cecilia Diwan para la segunda hora del programa de hoy, le prometemos a García Linera, el vicepresidente de Bolivia, en diálogo también con la radio pública a través de Ari Lijalat. El top indicó las 9 en todo el país y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, 15 grados 2 décimas, humedad 65%. Bolivia elige presidente. A partir de las 8 de la mañana, hora local, se iniciaron las elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia. La jornada se extenderá hasta las 18 horas en unas 15.000 mesas electorales instaladas en los 9 departamentos del país. Están habilitados para votar 6 millones de personas en Bolivia y 300.000 bolivianos que residen en el exterior en 33 países. El primer informe parcial se emitirá pasadas las 20 horas y luego se ofrecerá otro a la medianoche. El actual presidente y candidato a la reelección, Evo Morales, lidera los sondeos con una intención de votos del 59%. En el segundo puesto, con un 13% de intención de votos, se encuentra el empresario Samuel Doria Medina, de Unidad Democrática. El tercer lugar es para el demócrata cristiano Jorge Tuto Quiroga, quien tiene un 8% de intención de votos. Desde la Paz, Bolivia, Cecilia Diwan, enviada especial de Radio Nacional, la radio pública. En Salta, en tanto, desde temprano, vota la comunidad boliviana. Se han habilitado en esta capital y en el Colegio Nacional de Salta las 9 mesas para la recepción de votos para las elecciones bolivianas que se desarrollan hoy en el vecino país. Hay un total de 2.200 electores que están habilitados para sufragar y también otros 500, pero que estos corresponden al interior de la provincia en San Ramón de la Nueva Orán. Esto se va a extender hasta las 16. Radio Guiña, Radio Nacional Salta, la radio pública. Se registró otro caso de ébola en Estados Unidos. Se trata de un enfermero del Hospital Previsterano de Texas, cuyo análisis dio positivo, según informó el Departamento de Salud local. Un despacho de la agencia de noticias DPA consigna que el enfermero había atendido en ese centro asistencial al paciente con ébola, que fue traído desde Liberia y hospitalizado en ese lugar. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, temperatura 15 grados 2 décimas, humedad 85%. La Argentina está informada por la radio pública. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Antes te decíamos que la tapa de La Nación hablaba de un 59% para Evo Morales. Por supuesto, analizando las encuestas de los últimos días. Si vas a internacionales de perfil, como para citar diarios que están bastante lejanos de la posición de Evo, Perfil está hablando de un 60% y aventajando por 40 puntos a sus rivales. Evo Morales sin oposición para alcanzar hoy la re-re. Lidera las encuestas con más del 60%. Puso fin a la histórica inestabilidad boliviana y logró que la economía acumulara 8 años de crecimiento. Después hay un recuadro que dice ofrece ayuda a la Argentina y Brasil. Lo que uno observa, la lectura entre líneas, por ahí como una actitud de la deformación profesional, es que estos mismos diarios, Perfil, La Nación, Clarín, siempre han optado por un espejo que de alguna manera, no sé si distorsiona, pero que sí lo quieren acomodar a la imagen y semejanza que quieren vender de una Argentina que para ellos sí distorsiona. Y en algún momento se abrazaron al Chile de Bachelet, después se abrazaron al Brasil de Lula, como para mostrar ejemplos de gestión en algunos aspectos donde ellos entendían que lo que hacía el kirchnerismo era exactamente lo contrario. Lo usaron hasta que pudieron y hoy lo usan a Evo Morales. No les quepa ninguna duda. Cuando hablan bien de Evo es porque quieren marcar que la distancia con el gobierno de Cristina es sideral. Lo han hecho con Bachelet, lo han hecho con Lula y ahora lo hacen con Evo. Así nomás, sin avisar, como la brisa de mañana al despertar. Así nomás, sin esperar, llegaste a mí de algún lugar y sin buscar te encontré. Sin preguntar te besé así nomás. Hola Gustavo, habla Alicia de Bulón. Bueno, escuchándote como todos los domingos. Hoy muy importante tu voz porque no recibimos nuestros diarios, tiempo, página. Y bueno, apoyando a mi canillita que es del palo. Y saludos a mis amigos, a los que no conozco. Pablo, Angélica, María, Jorge. Un abrazo para todos los oyentes y para vos especialmente. Chao. Sí, buenos días, Campano. Hola, queridos amigos, compañeros. esta prensa cipaya, que gran parte de los dueños tendrían que estar detenidos por colaborar con los genocidas. Ayer la prensa boliviana anunciaba que Evo había tenido un atentado. Un besito, Ángela. Hola, soy Rosa Altalar. Gustavo Campana, te cuento algo importantísimo. El padre del Tano Mastinú llegó de Italia y conoció como vecino a dos cuadras, tres cuadras Z, el abuelo de Rolo, que es la persona que a nosotros nos trae el diario, que es como una familia para nosotros. Ya Rolo, Berta, Facundo, son como nuestra familia. Entonces eran anarquistas y trajeron a sus hijos de acá para que no los... Sí, es cierto, y seguro que ese mensaje no solo tiene que ver con lo que dijimos en función de la etapa de tiempo, sino el recuerdo que hicimos del Tano Mastinú en el programa de Mario Weinfeld esta semana, cuando se dio el veredicto. La historia del Tano Mastinú es emblemática por infinidad de factores. Es ese hijo de italianos, ese hijo de anarquistas que vos tan bien pintás, que desde muy joven, creo que tenía 26 años allá por el 76, se consagró como uno de los delegados de base que más peleaban en ese tiempo de tanta muerte en los astilleros Astarza, ¿no? Donde la gente cantaba algo así como queremos un astillero y no un matadero, porque moría un trabajador por barco de ultramar. Y entonces aparece esa toma del año 73. La cosa se complica, el Tano Mastinú lo secuestran en 1975, después de la muerte de Perón, la AAA, al Tano Mastinú y a otros tres o cuatro compañeros. Y finalmente es tan grande la presión obrera que en 24 horas los tienen que liberar. Los había secuestrado la AAA, lo que implicaba que el destino era la muerte. Y sin embargo la presión obrera, las marchas por el centro de Tigre fueron impresionantes y los liberaron. La cosa se complicó mucho más porque sobre finales del 75... mataron a tres integrantes de la comisión interna. Y entonces el Tano, no solamente a ellos, sino a la mujer de uno de ellos, que era del gremio docente, y también al cura que había oficiado misa con los cuerpos de los trabajadores allí. O sea que el tiempo del terror y de la muerte en el Tigre, girando siempre sobre la realidad de Astarza, era impresionante. Y entonces el Tano dejó el astillero y se refugió en una isla del Delta, en enero del 76, una cosa así. No obstante, como las listas estaban armadas de antes, lo fueron a buscar el 24 de marzo del 76 al astillero y no lo encontraron. Lo siguieron a sus familiares que tenían el trabajo de llevarle alimentos a la isla, al ranchito en la isla durante esos meses, y en ese lapso secuestran y asesinan a su cuñado, y después secuestran a su hermana y a su esposa. Esa locura vivió la familia de Mastinú. Y finalmente en julio, siguiendo a la hermana, lo vuelven a encontrar y ya directamente ahí desaparece. Esa era la historia del Tano Mastinú. ¿Y qué había hecho el Tano Mastinú? Defender a su gente. Defender a su gente. Por eso es que necesitamos que las empresas, aquellas que armaron las listas, también estén en el banquillo de los acusados. Hola Gustavo y equipo, muy bueno el programa, muy buena tu editorial. Quería preguntarte, Gustavo, ¿podrías volver a dar la página en la cual se pueden reservar entradas para el teatro que hicieron en el Parque Tait? Gracias, Virginia de Ballester. Buen día, Gustavo. Yo a mis 86 años estoy con mucha alegría al ver la Cámpora, la Juventud de Vita y todos los chicos jóvenes que apoyan a este gobierno. Argentina tenemos muchas jóvenes inteligentes y se vuelcan a la presidenta y a Néstor, que son los que han levantado a la Argentina. Buen día, gracias. Buen día, Gustavo y equipo, como siempre escuchándolos todos los domingos. Bueno, esperando también los comentarios de Isabel. Quería recordarles que hoy 12 de octubre la Argentina vive el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. no nos olvidemos. Abrazo para todos, soy Susana de Palermo. Adiós. Euge, le contestamos a la oyente que nos pedía dónde comunicarse para ser parte de esa propuesta que tiene que ver con Shakespeare allí en el Parque Thays, para los memoriosos y veteranos en el viejo predio del Little Park. Claro, hay que ir directamente, es gratis, las funciones son sábados y domingos. Los domingos es un horario muy particular, 17:30 horas, los sábados 19 horas, encabeza el elenco Gabriel Goiti. Vamos a encontrar actores muy buenos como Susana Cart, hay un elenco ahí, Silvia Pérez, hay como todo un elenco interesante, vale la pena acercarse al Parque Thays, es gratis. Uh-huh. Bueno, y seguimos dale, con el espectáculo, dale, porque tengo varias cosas para gratis justamente para que el público vaya. Primero en Tecnópolis, desde ayer. Oh, impresionante. Hoy y mañana, desde la 1 del mediodía, un impresionante festival de percusión. Sí, señora. Con lo mejor de la percusión. Sí, sí. Ayer estuvimos con la radio pública y esto cierra el lunes con Hermeto Pascual. O sea, tener la posibilidad de tenerlo Hermeto gratis. Pascual gratis, en una situación, a ver, es ver un prócer. Hoy está Fatoruso. Mañana a las 18 horas. Mañana a las 18 horas. Hoy está La Bomba de Tiempo. Ayer estuvo La Chilinga. La verdad, y estoy citando los tres o cuatro datos que me acuerdo, de esa agenda cultural tan enorme. Porque mientras eso sucedía, en un rinconcito de Tecnópolis, el fondo estaba copado por... Y yo creo que habría 50 clubes de básquet en un encuentro de mini básquet. Había delegaciones de Capital, de Gran Buenos Aires, de toda la provincia. Y ni te enterás si vos no los ves que pasan por la calle principal. Y después tenías el taller de teatro, el taller de cine, el taller de radio. O sea, todo Tecnópolis funcionando a full al mismo tiempo, pero con algunos lugares de una concentración de actividad muy fuerte. La verdad es que Tecnópolis, si uno no va, se pierde la visita a una ciudad cultural. Es una ciudad cultural. Donde todo el tiempo tenés posibilidades de meterte en cualquiera de los galpones, en cualquiera de los escenarios. Sí, sí, sí, sí, y sí. La vas a pasar bien, la verdad, muy impresionante Tecnópolis, pero este fin de semana largo... Vayan a escuchar buena música, que se van a sorprender. Y se viene Raíz el 30 de octubre hasta mediados de noviembre, ese enorme mega encuentro gastronómico regional donde vos te podés informar de 3.000 millones de datos que tienen que ver con lo que se hace fuera de las fronteras de ese Buenos Aires que siempre concentra y acapara la información con un ombliguismo... terrible, y podés tomar contacto con ese país. Te va a acercar Tecnópolis a ese país. Totalmente. Simplemente con recorrerlo. Sí. Bueno, hoy, y sucedió ayer y es hoy, hay una fiesta de títeres en el Teatro San Martín, gratis también, se pueden acercar, hay distintos horarios y, bueno, un poco para sostener y para tener viva toda esa tradición titiritera que el San Martín, que nació con el San Martín, sí, y después claro, derivó en otros grupos, y que hoy, bueno, hace su fiesta de títeres gratis para adultos y para chicos todo el día de hoy en el Teatro San Martín. Y dos informaciones más. Muy bien. Una, bueno, sabemos que Relatos Salvajes es una de las películas, bueno, es la película argentina dentro de las películas extranjeras que van a competir por el Oscar este año, 83. Todos los años se van sumando. El año pasado fueron 72, este año 83 países. Uh-huh. Luego viene una preselección que se conoce en enero y después recién las 5 que van a quedar. Esperemos que Relatos Salvajes esté entre ellos. Pero lo que hay que decir, está llegando, pasando ya casi los 3 millones de espectadores, Relatos Salvajes, es que se habilitaron funciones para hipoacúsicos en el Gomón, por supuesto, a las 21 horas pueden ir, está subtitulado Relatos Salvajes para que tenga acceso el público, y también en el Espacio Inca Arte Cinema en la calle Salta, ahí también se puede ver subtitulado Relatos Salvajes. Y lo último que quiero contar, y es una alegría, Zamba fue nominada para los premios Emmy. Uh-huh. Dentro de los premios Emmy hay una sección que tiene que ver con la animación, tiene que ver con los chicos, y fue nominado un capítulo, se llama Emmy Kids Internacional, digamos. Bien. El rubro. A Zamba podés verlo todos los días en a las 15:30. No, hoy en Tecnópolis están con el espectáculo también, claro. Haciendo Belgrano y Juana Zurduy. Siempre, o casi siempre, están con el de San Martín, ahora van con el de Belgrano, aquel que, como recordábamos ayer por la radio pública, cuando vos lo viste por tele, es el que Zamba llega y lo busca a Belgrano por todos lados con un billete de 10 mangos, porque le dice, mirá, acá estás. Claro. Y se lo muestra recién al final, cuando Belgrano le dice, genial, ¿pero qué es eso que me querés mostrar? Mirá, estás acá. Bueno, ya me parece que hicimos bien las cosas, dice Belgrano. Qué bárbaro. Bueno, el capítulo que está nominado es La asombrosa excursión de Zamba a la Casa Rosada. Muy bien. Y la verdad es que esto me trae una asociación. Hay que ir a la Casa Rosada, hay visitas guiadas. Sí, sí. Y realmente uno tiene la sensación, va pasando por los distintos espacios de la casa y te metes en el mundo de la ciencia, en el mundo de las mujeres, en el mundo. Realmente impresionante la diversidad de sensaciones que uno tiene cuando camina por esa que es nuestra casa de gobierno, y parece que a Zamba también le ha ido bien con esto, y estamos nominados en los Emmy con un producto de Paca Paca que todos los chicos ya reconocen y lo piden y lo quieren. Bueno, una alegría y un orgullo que esté en claro esta nominación. Así que bueno, ahí hicimos un recorrido por todas las cosas gratis y todo lo que se puede hacer en este fin de semana largo. Este domingo la música la pone Soledad Villamil. Como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Buen día, Gustavo. Estaba mirando en Canal 7 hoy temprano un programa muy bueno sobre agroecología. Lo importante que sería mantener o recuperar la soberanía alimentaria apoyando la agricultura familiar y en contra de Monsanto. Me gustaría que trataran este tema. Gracias. Gustavo, lo felicito de todo corazón por lo bien que habla. Necesitamos mucho, Gustavo, para levantar más todavía el país. Lo escucho y quisiera verlo en la televisión. Si está en algún programa, por favor, avíseme. Soy Elsa de Ballester. Un beso grandote. Soy Laura de Pacheco. Buen día, Gustavo. Anoche vi por Canal Encuentro la entrevista a Evo Morales, hecha por Firmus, y te cuento, así que pasa siempre lo mismo cada vez que veo a este hombre y lo escucho. Me conmociono, me emociono. Como me decía mi abuela, lo veo con un nudo en la garganta porque es el símbolo de una América oprimida. Como si fuera la primavera, no soy tanto. Sí, muy buen día. Gracias, Gustavo, por estar ahí dándonos toda la información. Exacta y excelente. A vos y a todo el equipo. Apoyo total al equipo de la señora presidenta y un rechazo total a todos los payasos mediáticos, políticos y sindicalistas. Muchísimas gracias, Ángel de Ramos. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo. Como si fuera la prima. Más voces que tienen que ver con Bolivia en este día tan, pero tan, tan, tan particular. Después nos cuenta, Eugenia, quién se casó. O ahora, ¿quién se casó? García Linera, el año pasado se casó. Mirá, muy bien. García Linera, vicepresidente de Bolivia, en diálogo con Ari Lijalal. Bueno, primero que todo, muchas gracias, vicepresidente, por aceptar esta entrevista para la Radio Pública Argentina. Tenemos muchos temas, obviamente, que nos interesa conversar con usted. Venimos en estos días siguiendo la campaña en Bolivia y lo que se está discutiendo, y la primera pregunta que surge es, ¿qué diferencia esta campaña y este momento después de 10 años de gobierno, varias elecciones ya en el medio? ¿Cómo piensan lo que tienen que proponer después de tanto tiempo ya en gobierno? Bueno, en primer lugar agradecer que usted haya venido de Argentina, de Buenos Aires, a realizar esta entrevista para hacer conocer lo que pensamos allá en el pueblo argentino y a los residentes bolivianos. Mire, esta campaña se diferencia de la anterior, de las anteriores dos, tres, es decir, las que se han dado el año 2002, 2005 y 2009, en que para entonces había una dualidad propositiva, si usted quiere. Había una polarización de proyectos, de economía, de Estado y de sociedad. Radicalmente distintos. Unos que propugnaban abiertamente, cínicamente, continuar con el modelo neoliberal de privatizaciones, de subordinación a Estados Unidos. Y el otro proyecto que emergió desde los sectores indígenas campesinos, luego obreros, vecinos, intelectuales, académicos, de un modelo post-neoliberal, ¿no?, de transición. Estas dos propuestas se confrontaron a lo largo de esta última década. Y entonces la campaña era mucho más intensa, con muchos más riesgos, con mayor polarización discursiva. Esta otra es igualmente de intensa. Nosotros nos asumimos nuestro rol de como si estuviéramos en el último piso, como si estuviéramos en el sótano y hay que subir paso a paso, grada a grada, hasta llegar a la terraza. Pero está claro que la lógica del debate ha cambiado mucho, ¿no? Porque los opositores neoliberales vergonzantes, digámoslo así, no reivindican abiertamente el regreso al neoliberalismo, porque si no, si lo hicieran, seguramente ni sus hijos votarían por ellos. Porque aquí hablar de neoliberalismo es hablar como de algo, como hablar del Parque Jurásico, algo que pertenece a décadas pasadas. Y entonces lo que ha sucedido con la propuesta opositora, que se ha enmarcado, digámoslo así, en el horizonte de época que yo le denomino. El horizonte de época es este, el del proceso de cambio, del modelo post-neoliberal. Economía plural, autonomía, gobierno indígena. Pues los opositores, para tener algo de vigencia, no están cuestionando el modelo vigente. También sería suicida, con semejante éxito económico, ponerlo en duda. Entonces lo que hacen es decir, bueno, yo voy a dejar todo tal como está, pero lo voy a hacer mejor. Yo voy a dejar tal las cosas, pero voy a aumentar un bonito más por acá. Es decir, son propuestas de maquillaje. Y eso disminuye la intensidad de la campaña, la confrontación. Pero a la vez muestra el derrumbe intelectual, político y moral de la oposición, porque no ha sido capaz de postular algo alternativo. Han tenido 7 años, 8 años para gestar eso, no lo han hecho. Entonces sus propuestas son enanas, son digamoslo, casi casi irrelevantes. Y arrastran gente básicamente porque la gente es, digamos, son el eco del viejo núcleo ultraconservador que nuevamente es gatillado, con otro lenguaje, pero nuevamente gatillado a hacer frente a los indios, que se han osado a tomar el palacio de gobierno por vía democrática. Entonces ese es su núcleo de arrastre, el sector ultraconservador, que no va a cambiar hoy, ni en 5, ni en 10, ni en 20, y está a la espera de cuando da un zarpazo. Es un primer elemento. Y un segundo elemento que tiene que ver con la estructura organizativa del MAS, del presidente Evo, es su gran capacidad de renovación. Este estar enraizado en los sectores sociales, estas visitas que usted las ha visto, a una pequeña comunidad y luego un gran encuentro de trabajadores, ir de lo micro a lo macro, le permite al presidente Evo, a los que lo acompañamos y a la estructura partidaria, renovarnos. Esta tercera elección, que nuevamente tenemos que reinventar el proyecto. La primera fase fue nacionalizar y ganar la constituyente. Sí. Listo. La segunda fase, distribución de la riqueza. Aplicación de la nueva constitución. Expansión económica. Y la tercera fase ahora la hemos vuelto a relanzar con cuatro pilares. Bolivia, centro energético del continente. Industrializar los recursos naturales, gas, petróleo, minerales, alimentación. Tres, economía del conocimiento. Hacer grandes inversiones desde el colegio hasta la universidad para comenzar a mutar la forma de aprendizaje escolar, universitario, hacia la priorización del conocimiento, la tecnología, áreas técnicas, áreas científicas. Y el cuarto es Bolivia, exportador de materias primas, de alimentos para el mundo. Entonces son cuatro pilares que enriquecen el proyecto del 2005, que no lo vimos con estas características, que enriquecen lo que dijimos en 2009. Entonces usted tiene un partido que permanentemente se reinventa, se reactualiza. Y usted tiene una oposición que tuvo 8 años para pensar algo y se quedó ahí con la simple repetición de la melancolía de los buenos tiempos de los años 90 o simplemente con los retoques y los maquillajes superficiales de lo que hoy día está vigente. Veía, viniendo para acá, una entrevista al presidente Evo Morales. Y él decía que habían pasado de una democracia representativa a una democracia participativa y ahora estaban en un momento de una democracia decisiva, donde ya las personas no son representadas, no solo participan, sino que deciden. ¿Cómo articulan desde el Estado y desde el gobierno ese poder de decisión que se le da a los distintos sectores, teniendo movimientos sociales, pueblos originarios, sindicatos, corporaciones también que hay en el país? ¿Cómo es esa articulación de decisión en el rumbo del país? Sí. Mire, la sociedad boliviana es una sociedad muy compleja, muy fragmentada. Las regiones, que parecen como mundos aparte. Usted tiene clases sociales, como en cualquier parte del mundo, pero que cargan la raíz de la colonización y están atravesadas por prejuicios raciales. Y usted tiene naciones indígenas con derechos colectivos y tiene sistemas sociales, sistemas políticos, sistemas civilizatorios diferentes. Aquí convive usted con una economía de caza y recolección que hay en la zona de la Amazonía, con la economía de la petroquímica en Tarija, con tecnología Samsung. Eso hablo de diferentes estructuras societales, diferentes civilizaciones que coexisten en el mismo territorio. Entonces, esto siempre ha llevado a tendencias centrífugas en Bolivia. contenidas por los momentos de cohesión interna. La guerra del Chaco, la muerte. 50.000 muertos. Cohesiona, unifica. En la desgracia, pero te unifica. El mundial, el líder mundial, aunque parezca curioso, son formas que cohesionan campo, ciudad, norte, sur, clases sociales, regiones, en torno a victorias simbólicas, victorias que elevan el sentido de pertenencia y de autodignificación de los bolivianos. Pero usted menciona a la revolución del 52, a su modo también fue un momento articulador, se distribuyó tierras, se asignó derechos. Entonces son momentos muy específicos de la historia boliviana de cohesión y por lo general son momentos de tendencias centrífugas. Lo que ha pasado últimamente tiene que ver con uno de esos momentos extraordinarios de cohesión social, que yo diría que tiene que se sustenta en tres cosas, en tres pilares. El primer pilar, el excedente económico. No hay cohesión social sin excedente, o tiende a ser muy débil, la fórmula es muy clara. Hay procesos revolucionarios con bajo excedente, la revolución bolchevique, por ejemplo. Es un ejemplo, digamos, particular de bajo excedente, alta cohesión. Pero hay otras revoluciones que tienen bajo excedente y entonces muy débil cohesión. Quizás Allende sea un ejemplo de eso. Bolivia ha articulado un proceso revolucionario con alto excedente, con altos recursos económicos, fruto de una decisión política que es haber nacionalizado los recursos hidrocarburíferos, energéticos y parte de los mineros. Y entonces, este es un elemento que ayuda a cohesionar, porque hay un proceso de redistribución de la riqueza, es decir, de nacionalización de la riqueza, es decir, de autoidentificación y de beneficio colectivo de lo que antes pertenecía a extranjeros. Ese es un elemento muy importante. Un segundo elemento tiene que ver con la capacidad de unificación temporal de los movimientos sociales. Por lo general, los movimientos sociales entran a actitudes locales y corporativas, pero en momentos extraordinarios fusionan y producen un tipo de energía nuclear social, digámoslo así, que es una energía propositiva, universalista. Eso ha pasado en Bolivia. La demanda por asamblea constituyente, por nacionalizar, no era la demanda de un sector para el sector. Es la demanda de todos los sectores, para todos los sectores. O sea, estos momentos de universalismo de las exigencias y de las reivindicaciones de los sectores sociales han creado también un espíritu de cuerpo nacional muy fuerte, muy fuerte. Y un empoderamiento terrible de la gente, que se siente digna, que se siente con derechos. Su presidente es como ellos. Y si eres presidente, ¿por qué no puede ser ministro, canciller, caminar por la calle con la misma hidalguía que cualquier otra persona? Y el tercer elemento de cohesión social es el presidente Evo. El carisma que ya se fue forjando del presidente a lo largo de su dirigencia sindical, pero que ya en gobierno ese carisma se ha consolidado, se ha articulado. Claro, es como ver pues la historia de 500 años andando, pero al revés. Fantástico, algo que no lo puede encontrar cualquier momento, cualquier rato, con cualquier persona. Es la historia. Es la historia de la dominación rota y que ahora camina como gobierno, como orgullo colectivo, como insurgencia. Entonces, quizás eso es lo que cautiva Evo ante la gente, no solamente ante los indígenas y campesinos, donde hay una fidelidad de sangre, de piel muy fuerte, sino en gente de clase media, que no es indígena, pero ha absorbido los siglos del colonialismo, y cuando lo ve en Evo está ahí la apuesta a su reivindicación, ¿no?, ante la historia. Entonces, excedente, capacidad universalista de las organizaciones sociales y el liderazgo carismático de Evo, para mí serían los tres componentes que explican este gran momento de cohesión nacional que hay ahorita en Bolivia. ¿Y cuáles son los componentes del otro lado, digo, los que impiden tal vez avanzar en cuestiones más rápido y que hay que posponerlas? Usted en su libro La potencia plebeya plantea en algún momento también que el Estado mismo tiene límites, y sobre todo un Estado plurinacional como el boliviano. Digamos, ¿cuáles son los elementos del otro lado, con los que ustedes tienen que combatir y que les impiden tal vez avanzar más rápido en algunas cuestiones? Sí. Bueno, en el ámbito estrictamente administrativo, la burocracia infame que hay. La lógica del burócrata, ¿no?, que llega al trabajo a las 9, sella y a las 6:01 está ya viendo cómo sale corriendo. Está bien, su derecho, también tiene que usar su tiempo en otras cosas. Pero en un país que tiene que romper la miseria secular, yo no me imagino los alemanes después de la Guerra Mundial, la Segunda, diciendo, bueno, me tengo que ir, ya no construyo el edificio. Mira, esta es una época así de emergencia. Bolivia fue destruida, literalmente. ¿Y ahora cómo levantarla? Pero claro, es un tema de mística, no es un tema de órdenes, es un tema de cómo uno transmite la mística. Pero eso es complicado en la burocracia. La otra es el lavarse las manos, ¿no? Hay un problema, hay que resolver ese problema, hay que hacer una pileta de agua. Está bien, es el objetivo. Y con el presidente Evo y yo, en persona, nos vamos, echamos los papeles y firmamos, y hacemos de mensajeros para que esté firmado y se contrate la empresa. Pero pasa por el director jurídico, el director administrativo, que está más preocupado de cómo se lava las manos de cualquier tipo de responsabilidad y cómo justifica el sello que le puso y la tardanza de 3 meses en la oficina, cuando eso se arregla en 2 horas, en 3 horas. El Estado había sido así. Y claro, nosotros imprimimos voluntarismo, pero también tiene sus límites el voluntarismo, ¿no? Hoy tiene que venir acompañado de una otra lógica eficiente de la burocracia. No rentable, sino eficiente. Uh-huh. Ese es un primer límite que hemos encontrado, que permanentemente lo vamos jalando y empujando, pero que a veces disminuye la velocidad de las acciones de uno. No se olvide que fuerza es igual a masa por aceleración. Y si te falta masa, pues multiplica la aceleración y vas a tener más fuerza. Así aprendimos al principio, ¿no? Y la segunda cosa, ya en lo estructural, ¿no?, en lo programático, claro, uno quisiera dar pasos de construcción de bienes comunes, de relaciones de comunalidad más rápidas. Traemos una herencia indígena campesina de comunidad en pequeñito, no de comunidad en grande, pero es una base, es una semilla. Esto para pensar el post-capitalismo. Usted no puede pensar el, siempre decir, nomás me voy a quedar con el post-neoliberalismo. Es una transición hacia el post-capitalismo, que será planetario, pero en el que cada país tiene que hacer su pequeño trabajo. Y nosotros nos amparamos en la raíz comunitaria de las comunidades indígenas, pero locales, fragmentadas. Y en las nuevas experiencias de asociatividad de trabajadores, de obreros, como se ven enfrentando problemas, o de vecinos en los barrios para resolver sus demandas y necesidades básicas, usted tiene permanentemente una explosión de comunalidad local fragmentada. Y la intención del Estado es cómo potenciar eso. El Estado no puede crear comunidad. Por definición, es la antítesis de la comunidad, el Estado. Pero puede haber estados revolucionarios, gobierno de movimientos sociales, que cabalguen la contradicción. Democracia, concentración. Y puede haber estados que potencien, no que creen. La comunidad no la puede crear el Estado, la tiene que crear la sociedad. Pero el Estado puede facilitar desbrozar el terreno, permitir que las cosas fluyan más rápidamente. Por ejemplo, hay compañeros del campo que producen mucha leche. ¿Por qué no para potenciar? Pero cada cual produce y lo vende a la empresa privada. Produce y lo vende a la empresa privada. ¿Por qué no una planta, la puede crear el Estado, no es mucha inversión, en la que la comunidad productora de leche se asocie y lleve su leche a esa planta? ¿Qué va a ser su planta? De ellos. Y puede destacar, puede perfilar formas de gestión comunal ya más ampliadas, ya no simplemente localistas, sino ampliadas. Hemos intentado eso muchas veces, 20, 30 empresas. Algunas funcionan, otras se detienen, y después de un año o dos años las devuelven al Estado, porque no hubo buena gestión. Este es un tema. Para pensar el post-capitalismo, tiene que haber un proceso de automaduración, autoorganización de las propias sociedades, de obreros, de campesinos, de indígenas, en el reforzamiento de estas formas comunitarias. Entonces, este es un límite. ¿Por qué no avanzan más rápido? Nos reclaman algunos compañeros. ¿Por qué no dan el paso ya al comunismo? Si el comunismo no se lo puede inventar desde el Estado. Están locos. No, el socialismo, el comunitarismo tiene que emerger de la acción creativa de las propias sociedades productivas. Y el Estado ayudará, reforzará, pero en ningún momento puede sustituir. No hay socialismo de Estado, no hay socialismo por decreto. O el socialismo es una obra de la sociedad, de las clases menesterosas, trabajadoras, o no es socialismo, es un remedio de socialismo. O sea, ahí hay un debate con algunos sectores más radicales que nos demandan cortes más rápidos. ¿Por qué no ya rompen con el imperialismo, con la división mundial del trabajo? ¿Por qué no haya comunismo? Como si un pequeño país de 10 millones de personas pudiera terminar con la división mundial del trabajo. Ese es un abuso que desconoce la historia y que deslinda responsabilidades de cada uno y de los pueblos del mundo. Bolivia hará su aporte, pero caminando conjuntamente otros pueblos. No se trata de que Bolivia sea la comunalidad realizada, aislada del planeta, que eso sabemos dónde conduce, simplemente a la distribución de la escasez. La palabra de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, en diálogo con la Radio Pública, en diálogo con Ari Lijalad. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Papá, vos tenés el pelo negro y yo rubio, notó Sol Mendicini a los 3 años y medio. Sí, Sol. No nos parecemos en eso. No, Sol. Y vos tenés los ojos marrones y yo celestes. Sí, Sol. Tampoco nos parecemos en eso. No, Sol. ¿Y en qué nos parecemos? Silencio. Padre e hija se quedaron pensando. Brian no supo qué decir, pero la chiquita descubrió. ¿Viste, papá? Los dos movemos la boca cuando hablamos. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Dijimos que los chicos suelen tener más tranquilidad que nosotros, más capacidad para disfrutar el presente. Ese disfrute del presente que a veces los grandes buscamos después a través de prácticas orientales, cursos. Y a la inversa, también hablamos luego de que hay circunstancias en las que es común que los chicos manifiesten inquietud y que a veces manifiestan una intranquilidad que no solo no es preocupante, sino que hasta nos divierte. Verlos ansiosos por la promesa de un regalito, de un paseo, o como contamos la otra vuelta, porque les hablaron de la llegada de Papá Noel. También con las fiestas judías se presentan expectativas deliciosas. Deliciosas por las comidas típicas, los famosos knishes, el gefilte fish, que quiere decir pescado relleno, y por el profundo sentido que tienen, el sentido libertario de Pesaj, la Pascua judía, el sentido, a mi criterio, centralmente autocrítico, humanista y trascendente del recientemente celebrado Día del Perdón, en el que cada uno se hace cargo de sus errores y se reencuentra con los demás gracias a poder disculparse y comprenderse mutuamente. La también deliciosa versión que estamos escuchando de la canción tradicional Hoy fue un Pripechik corresponde a Pablo Goldstein y Hugo Weisinger. En este Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, nos envió un saludo Sandra Dinovitzer, una argentina que vive en Najaría, Israel, y que junto a su deseo de Shana Tová, o sea, buen año, nos mandó la anécdota de su nietita Sol que contamos al principio. La siguiente, también enviada por Sandra, muestra otra situación en la que los chicos se inquietan y a nosotros nos divierten, que es cuando los vemos preocuparse por algo que no entienden como nosotros los adultos. En una foto familiar, la mamá de Sol tenía unos 3 o 4 años y estaba en un zoológico mirando dos pavos enjaulados, agarrada con ambas manitos a la reja. Al ver la imagen, Sol se dio vuelta sorprendidísima y le preguntó, ¿por qué te habían encerrado? Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. La mañana es mujer, Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día, a cara lavada, todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, sexo a un clic, un fenómeno que suma seguidores en la Argentina. Cada vez hay más aplicaciones para conseguir encuentros sexuales vía internet. El boom Tinder. ¿Por qué dejó de ser vergonzoso admitir que uno utiliza este tipo de redes? Además, el Big Bang de la ciencia argentina. Diálogo a fondo con Adrián Paenza. Una recorrida por los adelantos y éxitos científicos en el país. Entrevista a Guido Ignacio. Cuando se enteró de que su abuela era Estela de Carlotto, su vida cambió. La infancia en el campo y el vértigo actual. 23. Una tapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a $15.90 o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Fin espacio publicitario. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, mensaje, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, subate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Blanca de Castelar. Soy boliviana, tengo 75 años y voy a ir a votar por Evo. Yo estudié en Bolivia en colegio privado alemán, pero me he dado cuenta que la igualdad de derechos hace que ganen los presidentes. Gracias. Sí, buen día, muy buen comienzo. Realmente toda la oposición latinoamericana parece que su consigna fuese la sumisión al poder, la sumisión a las grandes corporaciones. Pero ya está fuera de moda. Miguel Cerizón. Carmen de San Justo, buenos días para todos y todos, buen domingo. Vamos con Evo, que va a ganar, estamos esperando al final del día. Y bueno, yo quisiera que hagamos un plebiscito a ver si queremos la reelección de Cristina, más allá de lo que ella decida. Pero hay que reformar la Constitución, por favor. Y bueno, hay que recordar que el Grupo Prisa tiene un acuerdo implícito con Clarín, así que levanta todas las malas notas. Y Gustavo, buen día. Habla Luis de Villa Luz Uriaga. Es para hablar un poquito sobre el tema de la deposición. Y la reflexión mía es, cada vez que los escucho, quiero más a Cristina. Hasta luego, buen fin de semana. Mientras mientras escriban, escriban. Buenos días, señor Campana, que tenga el mejor día de su vida, usted y sus oyentes. Soy un canillita llamado Luciano de Bahía Blanca. Usted tiene razón, que Obama tiene miedo a los fondos buitres. Por eso acá entre algunos canillitas vamos a juntar plata para poner una fábrica de pañales llamado El Cagón de Obama. Bueno, que la pasen bien, fue un simple chiste, pero es la realidad, le tiene miedo. Gracias por dejarme expresar, Luciano. Buenos días, Radio Nacional. Buenos días, Campana. Habla Ángela. Decide por Mañeto, que dice Ángela, así directamente que se lo digo yo, porque lo sé, que le queda muy poco a él y a la nata. Porque Dios lo está haciendo sufrir, Dios. Si no, ya estaría allá, arriba, que arriba no van a ir ellos. Pero que se cuide mucho porque le quedan muy poco a los dos. Después me vas a contar a mí, me vas a decir, sí, Ángela. Gustavo, me gustaría que aclarara si la quita sobre el precio de tapa fue solo implementado por La Nación y Clarín o por todos los medios, incluido Página 12, por ejemplo, para poder discutírselo a mi canillita. Yo recibí Página 12 ayer completa con todas las secciones de sábado y de domingo, la estoy leyendo hoy. Pero el canillita decía que todos las publicaciones le habían quitado un porcentaje. ¿Es así? Buen día, Gustavo. Néstor no se equivocaba cuando decía que en la Argentina se perfilaban dos grandes fuerzas, una de centro derecha y una de centro izquierda. Hoy vemos que Macri y Massa son lo mismo y que los dirigentes radicales no quieren ni siquiera escuchar hablar de Alfonsín. Esperamos en el frente para la victoria de una vez por todas las alfonsinistas, porque nosotros sí somos muy afines a ellos. Por lo tanto, vamos. Trompetas, trompetas van saliendo de recorrido. Vamos a cerrar con una comunicación muy especial porque estamos en el mes de sensibilización del cáncer de mama y hay mucho para hablar, sobre todo del tema prevención, cómo han cambiado algunos ritos, usos y costumbres y cómo la sociedad ha ido más rápido que los medios, porque en los medios todavía hasta la palabra cáncer parece una palabra que no podemos citar, ¿no? Y hay que llamar a las cosas por su nombre para poder enfrentarlas y poder saber de qué se trata. Estamos en comunicación con la doctora Rosa Levín. Rosa, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo. Un gusto enorme de hablar con vos. Es un placer escucharte y lo hago todas las mañanas de 8 a 10, llueve o truene. Yo decía en el arranque, me da la sensación que la sociedad fue, a ver, dio algunos pasos más hasta por los propios medios de comunicación, que todavía con cierto grado de vergüenza, ni siquiera pueden hablar de cáncer, cómo hay que hacerlo, de frente y con todas las letras. ¿Vos lo advertís eso en tu trabajo cotidiano? Sí, yo lo advierto cuando en el mundo esto ya es superado. Incluso algunos tumores están incluidos en una serie de enfermedades que se llaman no transmisibles. Es decir, tanto una arteriosclerosis como otros procesos metabólicos que llevan finalmente a enfermedades que no tienen tratamiento, está incluido también el cáncer, especialmente localizaciones como el de mama o el de colon. Uh-huh. Es decir, que ya en el mundo esta enfermedad no solo es conocida y puede ser prevenida, sino que ha cambiado el concepto que se tenía hace 50 años, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Ahora, este mes de octubre es muy interesante porque es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Uh-huh. Y tiene una fecha, el 19 de octubre, sí. Pero todo octubre se transforma en un mes de comentarios sobre esta enfermedad y en especial de avances, uh-huh, que hay en la prevención. Claro. Yo creo que sí, que todos los medios deberían referirse, aunque sea repetido, a esta necesidad de que la gente cuide su peso, que no sea obesa, que debe cuidar también sus estudios anuales o cada dos años y su visita a los médicos sin miedo, es decir, tratando por todos los medios de tratar esta enfermedad y curarla. Uh-huh. Que este es el concepto que creo todavía no existe, y por eso los miedos y no hablarla. Yo que tengo 50 años de oncóloga, sí, puedo decirlo por la práctica, por haberlo visto, de que realmente cuando la mujer, ya sea por palpación, en la lluvia, en el baño, cuando se baña, la palpación de las mamas, puede descubrirlo tempranamente, ir al médico. No necesariamente esta enfermedad no tiene cura. Esto es lo que hay que decir. Yo creo que uno de los avances más grandes que se han hecho en la oncología en general ha sido precisamente en esta localización mamaria. Así que yo creo que el que sea el mes y el que sea internacional ha ayudado mucho y sigue ayudando a que esto pueda ser tomado a tiempo, sí, que este es lo principal. Ahí también crecimos mucho, ¿no?, en el tema prevención, y ahí es donde me da la sensación que la sociedad también le ha sacado unos campos de distancia a los medios de comunicación, que sin poder hablar de cáncer con todas las letras, ¿cómo van a hablar de prevención? ¿Prevenir qué? Si es un tema que parece que está vedado. Hay un tema que en el programa anterior lo dice la OMS, sí, por ejemplo, respecto al tabaquismo. Sí. El tabaquismo también tiene influencia en el cáncer de mama. Uh-huh. Es decir, hay problemas generales de prevención que son muy importantes, muy conocidos y que tienen que ser aplicados. Es decir, la prevención contra el tabaquismo influye sobre el otro tipo de tumores, pero también en el cáncer de mama. Uh-huh. Es decir, que nosotros tenemos varias formas de prevenir esta enfermedad. Y en el orden internacional, esta prevención de las enfermedades llamadas no transmisibles, como por ejemplo el ébola, sí, o otra que sí son transmisibles, estas enfermedades no transmisibles que se dan en mucha cantidad de pacientes, como la diabetes, la arteriosclerosis, la presión arterial, se pueden prevenir, como el cáncer también, algunos de ellos, con una vida sana y con una alimentación que no contenga grasas, que no sea exagerada la ingesta de alcohol y, por supuesto, que no se fume. Uh-huh. Es decir, que hay formas que abarcan no solamente al cáncer de mama, sino a la salud general de la población. Claro. Rosa, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, y que tengas un muy buen domingo. Al contrario, y felicitaciones, Gustavo, por el programa, que es interesantísimo. Muchísimas gracias. Un beso, mami. Mirá, gracias. Rosa, igualmente para todos, muchos besos. Muchas gracias. La doctora Rosa Levín, palabra con muchísimo valor agregado para hablar de este mes de sensibilización del cáncer de mama. ¿Quiénes van al teatro con nosotros? Al teatro van para Mazzarello No Chilla, Beatriz Loria. Esto es el viernes a las 23 horas en el Teatro Picadero, pasaje Discépolo 1857, Intimidad Indecente. El jueves a las 20 horas, René Budara, con DNI 652. El viernes a las 21 horas, Isabel Mago 453. Sábados a las 21, Adriana Morini 925. Domingo a las 20 horas, Juan Carlos 396. Y para Los Siete Locos, de Roberto Ar, Roberto Garay Guerrero, 705. El Topic Nicolás 10, y volvemos con Visión Nacional dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.